Solo escucha a todas estas personas que están conversando. Se están comunicando a través de la conversación. De hecho, la manera principal de comunicarnos y expresar nuestras ideas, sentimientos, opiniones y metas con los demás es mediante la conversación. La conversación es también el medio que utilizamos para iniciar y construir las relaciones profesionales, sociales y personales. Cuando tus vías de conversación están abiertas, tú puedes conectarte y comunicarte con las personas a tu alrededor. Este audioprograma te ayudará con esos primeros momentos difíciles al iniciar una conversación con un desconocido. Te enseñará a mantener y continuar la conversación y a dejar una impresión positiva en los demás. Quizá te sorprendería saberlo, pero una simple conversación podría cambiar tu vida profesional, familiar y hasta tu vida amorosa. Bienvenido a este audioprograma diseñado por Conversation Arts Media para ayudar a hacerte una persona más segura de ti misma, más eficiente y exitosa en todo lo que haces. En este programa escucharás varias técnicas ingeniadas por Don Gabor, un experto en comunicaciones y en el arte de iniciar y entrar en conversaciones. Don Gabor es el reconocido autor del libro alistado como Best Seller, Cómo iniciar una conversación y hacer amigos, tanto como varios otros libros y audioprogramas diseñados para ayudar a mejorar la habilidad comunicativa. Don instruye tanto a individuos como a compañías, negocios y organizaciones a lo largo de los Estados Unidos, a través de sus talleres educativos. Estamos seguros que sus exitosas técnicas te ayudarán a conocer a nuevas personas, vencer la timidez y mejorar las relaciones que ya mantienes. Don ha organizado este audioprograma en 6 secciones claves. 1. Cómo sacar provecho de cada situación. 2. La importancia de ser el primero que saluda. 3. Cómo llamar la atención de una persona. 4. Desarrollar un intercambio dual. 5. Aprender a relajarte y presentarte como eres, como tú mismo. Y 6. Buscar ideas, metas y experiencias semejantes a las tuyas en otras personas.